tenía ganas de conoceros porque me había parecido súper simpática esa intuición de convocaros bajo ese nombre muy significativo de ITV Matrimonial. Y dije, sí, voy a ir y además a ver si cojo ideas para San Sebastián, ¿sabes? Porque aquí no sé qué es que uno viene a dar y a recoger, porque la vida es así, es control C y control V, coges y... En esta vida nadie es original, Si alguno se piensa que yo voy a ser original, se equivoca, Todos estamos aprendiendo. Y mira, esta mañana cuando he celebrado la Eucaristía, que la he celebrado con unas carmelitas, y resulta que hoy tocaba el Evangelio del Hijo Pródigo, me he acordado de vosotros. He dicho, mira, esto pues después tiene su aplicación, para los matrimonios con los que voy a estar. Porque no olvidemos que la parábola del Hijo Pródigo fue pronunciada por Jesús no por ese hijo que marchó de casa y tal, ¿no? Sino fue más bien pronunciada por el otro, por el hermano mayor, porque Jesús la dirigía a los fariseos, ¿no? Y para mí hay una palabra impresionante en esa parábola que es la clave de comprensión de ese pasaje evangélico tan importante, ¿no? Cuando ya el hermano mayor se cabrea, se rebota, tiene envidia, tiene celos de que le haya tenido esa acogida al pequeño. A mí nunca me has dado un cabrito para comerlo con mis amigos, ya que estoy como un desgraciado, todo el día trabajando. Y entonces el padre le dice una palabra. Hijo, tú siempre estás conmigo. Y todo lo mío es tuyo. Para mí, esa es la palabra clave para entender ese evangelio. O sea, es como una percepción de decir, oye, yo pensaba que tú estabas a gusto. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Y creo que esa es la clave de la vida cristiana. Porque lo peor que nos puede ocurrir, ¿sabéis qué es? Ser fieles y no disfrutarlo. Eso es el colmo, vamos. Pero el demonio es tan astuto que es capaz de conseguirlo, fíjate. Es capaz de conseguir que alguien en su vida esté haciendo cosas buenas y viva amargado. Que es el colmo. O sea, que no disfrutes del bien que haces, que no disfrutes de entregar tu vida. Y por eso yo creo que es verdad que este retiro es una llamada a la conversión. Sí, es una llamada a... Pero también es una llamada a disfrutar del bien que hacemos, porque es que la familia es un regalazo. O sea, es un regalazo. ¿Y cómo es posible que yo no sea más feliz de lo que soy? De ahí vienen todas las tentaciones. El hijo pequeño también, si se hubiese dado cuenta de que estaba en casa de su padre, ¿qué más quería? Y era un chollo estar, tener un padre como este, no hubiese empezado a mirar por la ventana, ¿sabes? Porque cuando metemos la pata en la vida, la metemos buscando compensaciones por no disfrutar de lo que tenemos entre manos. Que tenemos entre manos un gran regalo y no disfruto de él y entonces busco compensaciones, ¿sabes? Y eso le pasó al pequeño y al mayor también, porque el mayor estaba en la casa del padre, pero no estaba en el corazón del padre. Y uno puede estar en una familia, en un hogar, y no estar en el corazón de la familia, habitar en el corazón de la familia. Entonces yo, cuando he leído el Evangelio esta mañana, he dicho, pues mira, la verdad es que si es que estamos todos igual, ¿sabes? O sea, tampoco hubiese dicho exactamente lo mismo si todos aquí presentes fuesen todos curas, ¿sabes? A los curas les hubiese dicho lo mismo. A los obispos, lo mismo, ¿eh? Porque acabamos de terminar la primaria de la Conferencia Episcopal. A las monjas de clausura, lo mismo. El Evangelio tiene la capacidad de poder ser dicho a todo el mundo. Entonces yo creo que sería bueno que comencemos diciendo, hijo, pero si tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero tú no eras feliz, ¿o qué? Yo pensaba que eras feliz. Entonces, ¿por qué no somos lo felices que debiéramos de ser? Vamos a ver. ¿Y por qué estamos buscando compensaciones? Porque a ver si me escapo un poco y sin que se entere mi mujer o lo que sea, pues a ver si tengo aquí una escapadita, ¿no? Para ser... Pero si el problema no es la escapadita, el problema es de por qué no eres feliz. O sea, el problema es... Yo pensaba que si tú eras feliz estando conmigo, ¿no? Que le dice el hermano mayor. Bueno, partamos de ahí, ¿de acuerdo? Como punto de partida. Luego os van a repartir un pequeño folleto que yo en su día escribí. Pues recuerdo que recién llegado a San Sebastián, se me ocurrió hacer pues, una visita por los arciprestazgos de Gipuzkoa. Y entonces vi un pequeño retiro dirigido a matrimonios y se me ocurrió después pues, publicarlo. Alguien tuvo la paciencia de transcribir lo que yo había dicho y se publicó y dice siete claves para el matrimonio y la familia. Luego os lo repartirán. Lo digo para que, pues dice, bueno, pues sí, seguro que está allí mejor dicho que lo que yo voy a decir ahora. Yo deseando que seamos, que disfrutemos más y seamos más felices con lo que llevamos entre manos, os propongo siete claves. Siete claves para fundar una familia feliz, ¿no? En el proyecto de Dios. Primera clave. No olvidemos una cosa que es el ABC. Hoy en día no se puede dar nada por supuesto. Es un error dar nada por supuesto hoy en día. El ABC hay que fundarlo claramente, ¿no? El matrimonio, ese matrimonio que habéis, o sea, que habéis formado vosotros, ese matrimonio, es un camino para la unión con Dios. Sí, un camino para la unión con Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro imaginario pesa mucho eso de que los curas, las religiosas, ahora he hecho aquí una visita en el Cotolengo a las religiosas que me he quedado impactadísimo, madre mía, ¿no? De conocer a esas mujeres. Pues la religiosa se une a Dios, es esposa de Dios, el sacerdote es esposo, ¿no? Es esposo de la iglesia y este anillo del obispo simboliza su desposorio con la iglesia y las religiosas se desposan con Jesucristo, pero en nuestro ideario la vida consagrada, el sacerdote, las religiosas son para unirse con Dios y el matrimonio es para unirse entre nosotros, ¿sabes? Y nos olvidamos algo clave, a ver, todas las vocaciones son para la unión con Dios, ¿eh? A una montaña se suben por laderas distintas, pero la cima de la montaña es una. No os penséis que hay varias cimas, cima solo hay una, y por tanto todos tenemos la misma meta. Tu meta y la mía son exactamente la misma. Nuestra meta es la unión con Dios. Y además creo que los caminos, las distintas vocaciones en la Iglesia, se iluminan mutuamente. Yo voy a decir una cosa, que yo siendo sacerdote jovencito en Zumárraga fui 20 años párroco en Zumárraga, antes de ser obispo, ¿no? Qué bien me hizo a mí el visitar a veces familias. A veces las familias le invitan a un sacerdote a su casa, a cenar un sábado por la noche, lo que sea. Cuidad a vuestros sacerdotes, que es importante cuidar a los sacerdotes, a los que cuidan de vosotros, es muy importante. Te invitaba una familia, pues a compartir, ¿no?, la vida familiar, y a mí siempre, a mí eso como sacerdote jovencito, que yo fui cura con 24 años, imagínate, 24 años tenía flequillo, ¿vale? Aunque parezca mentira, lo tenía, hay fotos por ahí, Pues bueno, te invitaba a una familia, tú eres un cura jovencito, y te impresionaba ver una familia en la que allí, vamos, no había un metro cuadrado para nadie, porque los niños, bien lo sabéis, lo invaden todo, lo invaden todo. Allí no cabe decir, oye, que a mí esto es sitio, oye, que ahora déjame tranquilo. O sea, que es que me impresionaba que en una familia uno no tiene un metro cuadrado para sí, ni tiene un minuto para sí. Entonces dice, ahora voy a volver yo a la parroquia y voy a decir, el despacho es de 6 a 7. ¿Con qué cara voy a hacer eso? Claro, tú salías de esa visita impactado, ¿no? Diciendo, oye tú, yo la vida es para entregarla. Tú te imaginas que el padre diga, chaval, esta no es mi hora de atenderte, ¿no? Que un padre le diga a un hijo, eso no se lo puede decir. Esta no es mi hora de atenderte. O sea, yo voy a ir ahora a la parroquia poniendo límites a mi entrega. Eso a mí me ayudó mucho. No os podéis imaginar lo que me ayudó a mí ir a una familia, allí ver la mesa de los niños y ver que allí no hay tregua, ¿me explico? O sea, que eso es la guerra, ¿no? Y que allí, vamos, que uno se entrega totalmente a esa batalla. A mí me ayudó muchísimo. Y entiendo que un consagrado, que un sacerdote, que una religiosa, a vosotros, os tiene que ayudar en otro sentido muy importante. A recordar que todo eso que estáis haciendo, la hipoteca, el otro, el problema, el gas, el seguro, el otro, todo eso, no te tiene que absorber hasta el punto que te distraigas de cuál es tu meta. tu meta es la unión con Dios. Tu meta no es pagar la hipoteca, ¿sabes? Repito, tu meta no es pagar la hipoteca. El día que tengas la hipoteca pagada, no habrá cambiado para nada la meta. La meta es la misma. Esto es importantísimo, porque es que este mundo, a veces lo urgente te abstrae de lo importante. Y eso es un riesgo muy, muy obvio en la vida familiar, que donde hay que hacer frente a cosas que no son, vamos, que son sí o sí, no son sí o no, son sí o sí, ¿eh? Y ahí no cabe otra cosa. Pero las vocaciones están para iluminarnos mutuamente. Entonces yo creo que es clave, ¿eh? Cuando esta mañana, por ejemplo, yo he celebrado una misa en las Carmelitas Descalzas, ellas son un testimonio, son una luz en la noche, son una lámpara encendida que te dice, oye, que mi meta es la unión con Dios, ¿eh? Mi meta no es pagar la hipoteca, ¿sabes? A ver si voy a pagar la hipoteca y me olvido de dónde iba. En la última carta que el Papa escribió sobre la familia Amoris Laetitia, en el último capítulo dice algo que a mí me llama la atención. Dice, se dice, ¿no? Bueno, pues que existen como dos vocaciones, la de la virginidad o la del celibato, la de los que somos célibes, la vocación de la virginidad, y la vocación del matrimonio, ¿no? Pero dice una cosa, que en todas las vocaciones, también en la matrimonial, hay algo de vocación a la virginidad. ¿A qué se refiere? Pues que es verdad que el corazón del esposo tiene que estar lleno, ¿eh?, del amor de la esposa y la esposa del esposo. Pero hay una parte de tu corazón que necesariamente tiene que tener una decepción, porque tú en el esposo y en la esposa no puedes encontrar la plenitud absoluta. O sea, es normal que te decepcione algo. Es hasta sano que te sientas un poco decepcionado. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay un deseo de plenitud que solo Dios puede llenar, ¿sabes? También existe esa dimensión virginal en el corazón de un esposo, que hace que obviamente al mismo tiempo que tu relación esponsal llena tu corazón, al mismo tiempo necesitas a tener a Dios presente y que tu relación con Dios complete, sino que le dé plenitud y veracidad a esa relación esponsal que tienes. De lo contrario, sin Dios, lo normal también es que uno se sienta decepcionado en el matrimonio, porque igual está pidiendo a su esposa y a su esposo lo que no puede darle, lo que solo Dios puede darle, ¿sabes? Es que mi mujer no es que yo no me llena plenamente. ¿Tú qué quieres? ¿Que sea Dios o qué? Es que al final solo Dios te puede llenar plenamente, ¿no? Esto también es importante, ¿eh? Porque a veces uno pide lo que no se puede pedir, lo que solo a Dios se le puede pedir, que es la plenitud y la totalidad. Entonces, primera clave que yo os quería decir, ¿no? Que no nos olvidemos que el fin del matrimonio es la unión con Dios. La unión definitiva con Dios. Quien pierde esa clave, quien no sabe que el origen, o sea, que la meta de mi vida es esa, pues obviamente no entenderá el matrimonio. Y se decepcionará. Se decepcionará. Segunda clave. La segunda clave es la siguiente. ¿Cuál es nuestro modelo? El modelo del amor matrimonial. El modelo del amor matrimonial es Jesucristo. Porque a la hora de amar uno siempre tiene que tener un punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia? El nuestro está muy claro. Es una persona, Jesucristo. El día de vuestro matrimonio se dijo, ¿no? Julián, te entregas a Mari Carmen como Cristo se entregó a su iglesia, como Cristo amó a su iglesia. El punto de referencia del sacramento del matrimonio es el amor de Jesucristo, que es un amor crucificado. O sea, ¿cuál es nuestro modelo? El amor de Jesucristo, que es un amor crucificado. Y esto en el fondo es como una enmienda a la totalidad, a esa imagen tan extendida en nuestra sociedad en la que el modelo del amor es el romántico. El modelo es el romántico. No digo romántico en el sentido de porque también nuestra sociedad es bastante indelicada, ordinaria y zafia, ¿eh? O sea, en ese sentido no es romántica, pero sí romántica en el sentido de reducir el amor al concepto de lo emotivo, lo emocional. Identificar amor y emoción, ¿no? Sentimentalismo, o sea, una reducción del amor a su dimensión sentimental. Y no, lo emotivo no es garantía de autenticidad del amor. La mucha emotividad no es garantía. En nuestra vida hacemos muchas cosas por amor sin ese componente emocional. Pues eso, tú cuando te levantas y madrugas y te vas a currar mucha emocionalidad, no sientes, ¿no? Lo haces por un acto de voluntad iluminado por la razón. Pero dice, tú esto lo sientes, te sale de dentro, ¿eh? Hombre, a ver. O sea, como cuando se dice, ¿no? Es que hay que rezar cuando te sale, cuando tienes sentimiento, ¿no? Oiga, hay que rezar en relación con Dios, no es por pura emotividad. Es porque sé que Dios es Dios, que Dios me ama, y luego mi oración. Yo es que voy a misa cuando lo siento, cuando siento necesidad, ¿no? A ver, nuestra relación con Dios no tiene que ser por emotividad, por sentimiento, sino por convicción, por una voluntad que está conducida por la razón. Mi voluntad quiere lo que mi razón me dice que es bueno. La imagen del hombre maduro es aquel que la fe ilumina la razón y la razón manda en la voluntad. Y la voluntad intenta ordenar los sentimientos, ¿sabes? El inmaduro es aquel que sus sentimientos dice, ¿qué es lo que quiero? Es lo que me apetece, ¿sabes? ¿Y qué es lo que pienso? Lo que quiero. O sea, es al revés. El maduro, la fe ilumina la razón. La razón manda la voluntad. Y la voluntad ordena los sentimientos. En el inmaduro, confunde apetecer y querer. Le mandan los sentimientos. Y la razón no piensa, más bien se le impone la voluntad, ¿sabes? Y al final la fe, pues no existe, claro. Por eso nuestro modelo de amor es el de Jesucristo. Y Jesucristo nos amó con un amor de entrega. No porque fuésemos atrayentes, ojo, ¿eh? Jesucristo nos amó con un amor de entrega. Y el matrimonio no solo es eros, es ágape, es decir, es amor de entrega. Es como el amor que tuvo Jesucristo con nosotros. Integra el eros y el ágape. Matrimonio, el amor matrimonial, el de Jesucristo, es también querer. Es querer. Es un compromiso de amor. Porque fijaros bien, ¿no? No solo es el amor el que preserva el matrimonio, sino también es el matrimonio el que preserva el amor. Ya sé que es muy poco romántico lo que he dicho, ¿sabes? Esto es así. No solo es el amor el que preserva el matrimonio, es el matrimonio también el que preserva el amor. Yo recuerdo la víspera del día que me hice cura, de un rato de oración que tuve, ¿no? Y dije, Señor, yo hasta ahora podría dudar, he estado en el seminario unos años, de si lo mío era ser cura o no era ser cura, ¿no? Podía discernir, podía dudar, pero mañana a mí me van a ordenar sacerdote. He discernido, he buscado tu voluntad. Y doy este paso, ¿no? Yo no me voy a permitir nunca más dudar de si yo debía ser sacerdote o no debía ser sacerdote, ¿sabes? No me lo voy a permitir dudar. O sea, desde el momento en que yo reciba esa llamada de la Iglesia, o sea, voy a entender que es una tentación esa duda. Y punto. Porque también amar es querer. No solo es sentir no sé qué tipo de atracción, es querer. Y el matrimonio preserva el amor. Y en una ocasión escuché una imagen, ¿no?, sobre este querer o la determinada determinación que me iluminó mucho, ¿no? Aquello aconteció en el año 335 antes de Jesucristo, cuando Alejandro Magno, pues allí fue a las costas de Fenicia para conquistar Fenicia. Y claro, allí bajaron en las playas de Fenicia y vieron la ciudad perfectamente amurallada y defendida, y los capitanes de Alejandro Magno le dijeron, oye tú, pero nosotros somos cuatro y los defensores son mucho más fuertes que nosotros, no tenemos nada que hacer, somos cuatro barcos, ¿eh? Vámonos y ya volveremos en otro momento a conquistar Fenicia, ¿no? Y entonces Alejandro Magno dijo así, venga, quemáis los barcos, ¿eh? Entonces de repente quemaron los barcos Y los otros dijeron, pues ahora estamos en la playa con los barcos quemados, una de dos, o conquistamos Fenicia o aquí hemos muerto, ¿sabes? Si no hubiese quemado los barcos, sin duda alguna, Fenicia no lo hubiese conquistado, ¿sabes? Pues porque hubiesen venido mal dadas, se hubiesen zurrado y se hubiesen dicho, vamos a largarnos de aquí. Con lo cual, en el compromiso del amor crucificado de Jesucristo es muy clave. Es querer y es la determinada determinación de que el amor de Cristo sea sellado con sangre. Amor se escribe con sangre y nuestro modelo de amor es el de Jesucristo. Eso es clave y determinante en la vida. Y ya sé que es muy poco romántico lo que estoy diciendo, pero es que es la verdad. Es que dejar nuestra vida supeditada a nuestra emotividad inmadura es un auténtico problema. Somos manipulados perfectamente por eso. Tercera clave. Tercera clave es, estoy hablando de que el matrimonio es unión con Dios, de que la referencia es el amor de Jesucristo. Obviamente, eso, esa meta de nuestra conversión, de nuestra unión con Dios, tiene que ser también con ayuda mutua entre uno y otro. Con ayuda mutua. Tu conversión es también importante para la conversión del otro. La conversión del otro es importante para la tuya. Tiene que haber una comunicación en el matrimonio que ayude a la conversión. Comunicación que ayude a la conversión. Muchísimas veces el tipo de cosas de las que hablamos entre nosotros pues son intrascendentes, ¿sabes? Intrascendentes. Pero qué importante es que me dé cuenta que yo, es verdad que yo estoy llamado a unirme con Dios, pero en el proyecto matrimonial vamos juntos, vamos en el mismo pack, ¿sabes? Aquí no, sí, por supuesto que también podría darse la circunstancia y la sabrá y lo conoceréis. Y alguno de vosotros igual está en ese caso de que uno es creyente y el otro no lo es, o es mucho menos. Bien, bien, de acuerdo. Pero eso no quita para que también tu conversión le ayude al otro y la suya te va a ayudar a ti, cada uno desde donde está. Y eso supone que exista la capacidad de que entre nosotros exista un diálogo y una comunicación que estimule a la conversión. Apreciar, valorar los valores del otro, porque Dios me ha dado el regalo de que las virtudes de esta persona sean un estímulo para mí, y tener también capacidad de corregirnos con paciencia los unos a los otros. Os voy a contar una experiencia, porque yo creo que compartir las vocaciones ayuda mucho, ¿eh? Nuestras vocaciones son distintas, pero no tanto, ¿sabes? No tanto. Recuerdo que en el seminario tuvimos un año, como algunos éramos muy jovencitos y teníamos que esperar a la edad mínima para ordenarnos, se nos dio la posibilidad de hacer un año de espiritualidad entre filosofía y teología. Y éramos 12 compañeros. Tuvimos a un sacerdote, don José Rivera, como director de ese curso de espiritualidad, que fue un regalo tener este año. Él está ahora en proceso, ha sido declarado venerable y está en proceso de canonización. Y claro, pues tú qué regalo haber tenido un sacerdote así con nosotros, ¿no? Y él nos preparó para algo que fue potentísimo, que fue el tener la capacidad entre nosotros, entre los 12 compañeros. Eso era como aquello, ¿os acordáis de aquella obra de teatro, 12 hombres sin piedad? ¿Vale? Pues una cosa. Pues entre los 12, ayudarnos a ser estímulo unos para otros y a saber corregirnos unos a otros. Entonces, él preparó largamente el que nosotros tuviésemos la capacidad de decirle, oye, hijo, yo te agradezco un montón porque he visto en ti esta virtud y esta virtud y esta virtud que me han hecho un bien inmenso, porque es que me doy cuenta que Dios te ha dado estas virtudes pues para estimularme a mí. Y también te voy a decir que te veo este problema, este defecto y esto que pienso que es también, si Dios me lo ha hecho ver, será para ayudarte a ti. Y hacer ese ejercicio entre los 12 tenía su qué, ¿sabes? Tenía su qué. Y aquello podía ser o una bomba que, ¿sabes? Que hiciese daño a aquel curso de espiritualidad, pero acabó siendo lo contrario. No fue una bomba que lo dinamitó, sino que fue el fénix, fue la cumbre. Bien, es verdad que aquello estuvo muy preparado, muy currado, ¿sabes? Muy currado para suscitar la conciencia de que somos instrumentos de Dios unos para los otros. Muy currado para preparar la importancia de la humildad. Humildad para saber que si a mí me dicen que tengo alguna virtud, no se me suba a la cabeza, sino sepa que es un don de Dios para los demás. Humildad para que cuando yo diga una cosa, pues no se la esté restregando a nadie, sino que sea con un verdadero amor y con deseo de ayudarle. Humildad para saber que si a mí alguien me dice algún defecto, me lo está diciendo, y es un regalo de Dios, son las luces que Dios pone en mi vida para conocerme interiormente. Eso tiene que estar muy preparado, ¿no? Con el trabajo interior de nuestras actitudes y la conciencia de que Dios nos ha puesto juntos en el camino para ayudarnos a la santidad, a la conversión. Cuando se me acercaba el día, yo voy a reconoceros que decía, ¿esto qué tal saldrá? Porque, ojo, a veces que lo hicimos los 12 alrededor, se levantaba uno, ¿sabes? Se levantaba uno y todos hablaban de él, ¿sabes? Claro, yo, ojo, se sentaba, se levantaba otro y tal. Entonces, claro, fue un ejercicio que yo dije, esto puede... Y fue potentísimo. En mi vida eso me ha ayudado, no se puede imaginar cuánto me ha ayudado. Claro, que no aconsejaría yo eso a otros 12 que lo hagan así sin más, obviamente eso no es eso. Pero eso en el matrimonio tiene que existir, la capacidad. Si en un matrimonio no se llega ahí, y además eso no llega a ser como una luz de Dios, es que difícilmente vamos a llegar a la meta como tenemos que llegar. Si el matrimonio, cuando alguien me está diciendo algo, el matrimonio es el único sitio, cuando las virtudes del otro son para mí un regalo y yo no siento celos de eso. ¿O no es verdad? Oye, como tú sientas celos de que tu esposo o tu esposa tiene unas virtudes que tú no tienes, tienes un problema, ¿eh? Si tienes celos, oye, bendito sea Dios que tiene unas virtudes que tú no tienes, ¿no? Es un regalo para ti, que tenga unas cualidades que ojalá, ¿no? El matrimonio, la familia, es el único sitio, el único lugar en el que no existen celos por los dones del otro. Pues si eso es así, ¿tú te imaginas tener celos de tu hijo que saque mejores notas de las que tú sacaste? Por Dios, uno no siente celos de eso. Tiene que estar enfermo, ¿no? Por sentir celos de eso, ¿no? O sea, las cualidades de los otros para ti son un estímulo, ¿no? Bueno, pues lo mismo apliquemos también a lo que sea una corrección, ¿no? Que alguien me haga ver cosas que yo por mí mismo no veo, porque los defectos, con los defectos pasan como con las luces del coche, ¿sabes? Que solo molestan los que vienen de enfrente, ¿sabes? Las tuyas no molestan, molestan las luces de los que vienen de enfrente. Pues así pasa en la vida. Por eso es tan importante la corrección fraterna. Pero la corrección fraterna, para que salga bien y no sea una bomba, requiere de humildad, requiere de hacer un acto de fe y de saber que somos instrumento de los unos para los otros, ¿no? Ese tercer punto me parece importante. Cuarta clave. La cuarta clave es... A ver, la clave de la conversión no es decir cosas bien dichas, ¿eh? Hay que decir cosas bien dichas. Pero la clave de la conversión está en la donación, en la entrega. Esa es la madre del cordero, ¿eh? Que decía San Ignacio de Loyola, ahora voy a hablar un poco de nuestro patrono de Guipúzcoa, decía San Ignacio de Loyola, que el amor se mide mucho más en las obras que en las palabras. Dice el Evangelio, el que busque su vida para sí, la perderá, y el que la pierda por Jesús la encontrará. Esa frase del Evangelio, súper fuerte, el que busque su vida para sí, la va a perder, y el que la entregue para el otro, la va a encontrar. Es que nos hace recordar que en esta vida, tu realización consiste en olvidarte de ti mismo. Tenemos hoy en día un problema muy grande con el narcisismo. Estamos muy heridos del narcisismo. Y la única sanación del narcisismo es el olvido de uno mismo. Es la entrega. El matrimonio, la familia, es un lugar privilegiado para poder ejercitarse en el olvido de uno mismo. Es así, ¿eh? Es un lugar privilegiado. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de ti? Si en vez de haberte casado y tener ahí unos cuantos niños, te hubieses dedicado pues, a pensar solamente en ti mismo, ¿qué sería de ti? ¿Cómo hubiese derivado tu vida? ¿Se acuerdas de aquella película? Creo que es Qué bello es vivir, ¿no? Esa película en la que uno vuelve a repasar su vida. Si yo no me hubiese casado, si hubiéramos aquí, dice, madre mía, todo hubiese sido... Pues yo creo que tendríamos mucho más peligros de ser unos egoístas, ¿sabes? Tenemos mucho más peligro de buscarte a ti mismo, de hedonismo, de narcisismo. Es así, ¿no? Existiría mucho más riesgo. La familia es un lugar privilegiado para la donación y la entrega de ti mismo. En la familia se llegan a hacer por los demás una serie de cosas tan generosas que si las hicieses por extraños, por unos extraños serías santo de canonizar. ¿No es así? Si alguien dijese, ¿sabes qué hacía por un vecino? Por un vecino hacía esto y esto y esto. No me digas, si tienes el santo, ¿no? Bueno, en la familia hacemos cosas que si las hiciésemos por quien no son de la familia seríamos santos de canonizar. O sea, es cierto que la familia es un lugar privilegiado de entrega generosa de nosotros mismos. Pero cuidado. Cuidado porque también existe el riesgo de que el egoísmo entre dentro de nosotros, dentro de la familia, y que la familia, que el matrimonio se convierta en zona de confort, ¿sabes? En vez de lugar de entrega. Eso puede ocurrir, pues, y se notan muchas cosas. Por ejemplo, la crisis de natalidad. A ver, la crisis de natalidad tiene mucho que ver con esto. Los niños exigen mucha entrega, mucho olvido de uno mismo. Y habrá muchas causas sociológicas, económicas, no sé qué, en la causa de la crisis de natalidad. Pues yo no lo niego, son factores muy complejos. Pero a mí que nadie me impida decir también que también hay un factor espiritual, moral, que es, a ver, cuando uno tiene un planteamiento de vida en el que, ¿sabes?, quiere vivir más cómodamente, etcétera, pues es que la natalidad, es que los hijos, ¿sabes?, te lo piden todo. Es que los hijos son, es que piden una entrega total y absoluta. Eso también se nota. O se nota a veces, ¿sabes?, en una especie de lenguaje o negociación o pactos ideologizados de corresponsabilidad en el seno de la familia, ¿eh? Cuando parece que la corresponsabilidad es, bueno, aquí vamos a llegar a acuerdos, vamos a pactar, ¿sabes? No. Y uno dice, joder, detrás de todo eso me parece que hay el riesgo de que la entrega no haya llegado a ser el motor, ¿eh?, el motor de la vida familiar. Yo recuerdo, yo solo os digo una cosa al respecto, que recuerdo de mi infancia, y lo recuerdo con orgullo, ¿no?, y con una seguridad imponente que a mí me daba cuando yo escuchaba discutir a mis padres. Mi padre ya falleció, vivo con la madre, tengo la suerte de que vivir con mi madre, que tiene 86 años y vive conmigo, y sigue al pie del cañón en todas las cosas, ¿no?, haciendo la comida, ella me hace la ropa, ella es tremenda. Es tremendo, ¿eh? Bueno, con 86 años, ¿sabes? Y yo recuerdo como algo que a mí me llenó de alegría el ver que cuando yo oía discutir a mis padres, los dos discutían por coger la aspiradora, ¿sabes? ¿Eh? Porque los dos querían, ¡no, esto me cargo yo! Y discutían por eso, ¿sabes? ¿Eh? Y yo decía, esta familia va bien, ¿sabes? Porque tú dices, pues, tú oías a tus padres discutir por servir, ¿sabes? Por hacer tal... Y tú te sentías seguro, te sentías diciendo, esta familia tiene futuro, ¿no? Porque veías que, dice, lo gordo sería lo contrario, ¿sabes? Que discutiesen, te toca a ti, y dice, ¿pero dónde vamos tú? Eso hubiese creado en un hijo una inseguridad de arpera, diciendo, ¿dónde voy yo con él? ¿Qué ha pasado aquí, no? El día de mañana. Repito, la cuarta clave. La clave de la conversión es la entrega, es la donación, es el olvido de uno mismo. Y la única manera de sanar ese virus de narcisismo tan potente, ¿no?, que tenemos, pues es que no existe aquí ningún... Debe algún método que no requiera sacrificio. La única meta, la única forma, pues es la de Jesucristo. Es el amor que se entrega. quinta clave. A ver, como aquí vamos a ser muy, entiendes, bajando a los ejes, porque hablamos, comenzamos hablando de Dios y terminamos en lo concretito, concretito, porque algunos se piensan que hablar de Dios y de Jesucristo es desencarnarse y evadirse de la realidad, ¿no? No, no, si es que lo humano y lo divino están muy unidos, lo sobrenatural y lo natural, ¿sabes? Pues están plenamente integrados en la realidad. Yo creo que un signo muy clave de compromiso de conversión en el seno de la familia suele ser el abrirnos a la familia extensa, a la familia de mi esposo, a la familia de mi mujer. Porque en estos últimos, en estas últimas décadas, en nuestra sociedad, ha habido un cambio progresivo de una familia extensa a una familia nuclear. Antes nuestras familias se vinculaban mucho más con los tíos, con los abuelos, con los otros, con los otros. Nos hemos ido poco a poco cada vez cerrando a la familia más nuclear y más nuclear, ¿no? Y esta reducción a la familia nuclear, a mí no me líes con tus padres, a mí no me líes con tus no sé qué, a mí no me líes con los otros, ¿no? Tiene mucho que ver con un amor carnal. Yo lo que es de mi carne y mi sangre, ¿sabes? Pero no me... Cuando el matrimonio goza de un amor maduro, los vínculos de amor superan la carne y la sangre, y uno es capaz, fijaros, de amar a su suegro, a su suegra, como a su propia madre y padre. Y no hay signo más potente en un matrimonio que, por ejemplo, que una esposa diga: este marido mío quiere a mis padres como si fuesen los suyos. ¿Será por mí? Pues claro que es por ti. A ver, es que es muy difícil eso no percatarse de ello, ¿no? Es que hay cosas que uno... Yo cuando era pequeño recuerdo que era tan ingenuo que cuando salía del horno, pues, el pescado o lo que sea, la madre decía: no, la cabeza para mí, la cabeza para mí. Y decía: qué buena suerte tenemos en esta familia, porque a mi madre le gusta siempre la cabeza, ¿no? Y cuando salía el cacho del bizcocho quemado, es que le gustaba a mi padre, ¿no? Entonces, es que es perfecto para repartirlos, es que tenemos una suerte en esta familia que es genial, macho. Todo coincide perfecto. Y entonces un día de repente dije: esto, a ver si va a tener truco esto, ¿no? Así de ingenuo fui yo, ¿sabes, no? A decir: oye, esto tenía truco. Bueno, pues aquí pasa. Es que cuando uno dice: es que qué suerte he tenido, porque es que mi marido le quiere a mis padres como si fuesen los suyos. Es por ti, hija. Te quiere a ti inmensamente hasta el punto. Te quiere tanto que tus padres son como los suyos. Eso es una prueba definitiva de amor, ¿sabes? Una prueba más fuerte que esa es que no puede haberla. Ahora, pues cuando empezamos ya. Tu familia, no sé qué. Yo, la mía. Yo amo mi carne y sangre. Tú, no sé qué. Es que amo mal, ¿sabes? Es que hay mucho que convertir ahí. Es que cuando dicen: no seréis dos, sino seréis una sola carne, ¿eh? Es que eso, ese problema solamente tiene una solución, ¿sabes? Conversión. Yo lo lamento, que no haya otra, ¿sabes? No hay otra. O sea, ese problema solo tiene una solución, que es conversión. Conversión personal. Hasta el punto de que la familia del esposo y de la esposa yo la llevo a sentir como la mía. Y no me hago esa que no la aguanto tu hermana, que el otro no sé qué, que ¿sabes? Que estamos siempre llenos de historias de esas porque no estamos convertidos. ¿Sabes? Porque no estamos convertidos. O sea que aquí hablamos de cosas muy serias, ¿sabes? Esto no es una broma. Es que la conversión es lo determinante. Ahora bien, el Día del Padre y tal, pues ¿qué haría yo el regalo del Día del Padre? Pues regalar una conversión, ¿sabes? Regalar una conversión, ¿sabes? Más que un perfume del Corte Inglés, que va a ser mucho mejor. Bueno. Además, daros cuenta que cuando se superan, ¿no? Se superan los vínculos de la carne y de la sangre y uno está en otro nivel, ¿no? De amar en Cristo. ampliamos tremendamente los horizontes de nuestros hijos, que ven que es una familia extensa, que es una familia de puertas abiertas en las que se enriquece tremendamente, claro, se enriquece tremendamente una familia hospitalaria, una familia de acogida, es que amplía los horizontes, ¿no?, de generosidad también de nuestros hijos. Sexta clave. Hacia nuestros hijos también es muy importante que tengamos una paternidad y una maternidad no carnal, no meramente carnal, sino en Cristo, en Dios. Acordaros que hay un pasaje en el Evangelio que dicen a Jesús: Jesús, están ahí tu madre y tus hermanos fuera esperándote. Y entonces dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Pues un texto que parece que cuesta un poco entenderlo, ¿no? A ver, Jesús nos está dando a entender que la maternidad la paternidad no tiene que ser meramente carnal, ¿no? Que tiene que ser, según el proyecto de Dios, una maternidad espiritual. ¿Qué es lo que soñamos para nuestros hijos? ¿Cuál es mi sueño para mi hijo? A ver, el sueño para mi hijo tiene que ser que sea santo. Yo no sé qué querrá ser, pero que sea un hombre. Claro, cuando uno no tiene la suficiente fe, no utiliza quizás la palabra santo, ¿sabes? Porque se piensa que santo es una imagen de retablo, ¿eh? A ver, bien mal. Pero eso también es porque hemos contaminado los términos. A ver, ser santo es ser lo que Dios quiera, o sea, ser conforme al querer de Dios. Y llevar a cabo la vocación que Dios quiere para tu vida. Eso es ser santo. Entonces, ¿yo qué quiero que sea mi hijo? A ver, ¿yo qué sé? ¿Y yo qué sé? Yo lo que quiero es lo que Dios quiera. Yo lo que quiero es que él responda al querer de Dios. Que eso es ser santo. Porque no basta con amar a los hijos mucho. Que eso yo no lo dudo. Que se ve en todos los casos. Pero no basta con amarles mucho, sino hay que amarles bien. Amarles bien, amarles conforme al querer de Dios. Y hoy en día a veces a los hijos se les ama mucho, pero no se les ama bien. Desear para ellos lo que Dios les tiene reservados. Porque los hijos tienen que ser descubridores y no inventores de su vida. O sea, descubrir lo que Dios tiene reservados para ellos, pero no inventarlo, porque es que nosotros no inventamos la vida. La vida lo que hay que hacer es descubrir cuáles son los caminos y cuál es la voluntad que Dios tiene trazada para nosotros. Y esto de desear para nosotros, para nuestros hijos, que sean conformes con el querer de Dios, nos preserva de dos errores. Dos errores que suelen ser garrafales. Uno, que es el de ser muy posesivos con nuestros hijos, que a veces ocurre, son muy posesivos. Uno se ha imaginado que su hijo, a mi manera, no tiene que ser así, tiene que ser de la otra manera. Es que mi hijo, pues si no hace esto me decepciona, si no, a ver, que tú tienes que ir descubriendo lo que Dios quiere para él. Cuidado con tú imaginarte cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Y segundo, ser también protectores, ¿no? Equivocadamente protectores de nuestros hijos. Sacarles la cara siempre indebidamente, que también ocurre esto, ¿eh? Que sacamos la cara indebidamente. Yo recuerdo que en una ocasión, en Zumarra y en la catequesis, pues nada, y un chaval, que le habíamos llamado la atención, que le había hecho el casalte de la catequesis, y yo pues le cogí y la verdad, y así no puede ser y tal. Entonces que viene después el padre a defenderle a su hijo. Y pim, pam, y pim, pam. Y hubo un momento, recuerdo, que le dije al padre, le dije: oiga, usted y yo estamos en el mismo bando, ¿eh? No sé si se ha dado cuenta de eso. Usted y yo estamos en el mismo bando, que es ayudarle a su hijo. O sea, no estamos en bandos contrarios, es que no nos equivoquemos. El sentido protector, falsamente protector, también nace de ahí, de haberme olvidado de que los hijos son de Dios. Y son para Dios. Los hijos son de Dios y son para Dios. Y yo no puedo pretender amarlos carnalmente, posesivamente, protectoramente, que no. que voy a ayudarle a que descubra cuál es el querer de Dios en su vida. Y el séptimo y la séptima clave. La séptima clave es el que, para que todo esto sea así, para que todo esto sea así, que seamos muy... Somos cristianos. Somos cristianos. Y a veces, ¿sabéis? El otro día escuché una cosa que me dejó un poco, en fin, conmovido, en el sentido de impactado de qué mal formados estamos. Le pregunta uno a otro, oye, ¿qué es ser cristiano? Y le dice el otro, pues eso, compartir, ser una buena persona. Y ahí se quedó, ¿sabes? Y yo dije, hombre, la verdad es que tiene un buen concepto, ¿verdad? Tiene un buen concepto, pero quizás hoy en día tenemos el riesgo de reducir el cristianismo a una ética pues de sentimientos buenos de solidaridad. Pero nos hemos olvidado de que lo principal del cristianismo es la persona de Jesucristo. Por eso yo, en la última clave que me permito daros, es la importancia de que seamos enamorados de la persona de Jesucristo, de que seamos cristocéntricos dentro del matrimonio y en la educación con los hijos. Cuando uno quiere a una persona, desea para ella lo mejor. Pues para mí, ¿qué es lo mejor? Para mí lo mejor es Jesucristo. Es Dios que ha venido a nosotros. El mayor regalo que tenemos los cristianos es nuestra fe en Jesucristo. Pues yo lo que desearía es que el otro, obviamente, también pudiese compartir esa experiencia. Tendré que tener paciencia porque ya no puedo metérselo por la boca, ¿eh? Pero me gustaría que ese tesoro que tengo yo en el corazón, pues poderlo compartir. Es así. Y hoy en día, por ejemplo, en la educación a veces ocurre que hay muchos padres que envían a sus hijos a instituciones católicas con la pretensión, con la finalidad de que, pues mientras que esté en un colegio católico, pues por lo menos esté preservado como una pequeña campana de cristal de males mayores, de determinados desórdenes, ¿no? Y pues que escuche cosas buenas, etcétera. Pero está abierto que su pretensión no es enviarle a la escuela católica para que conozca a Jesucristo, ¿eh? No, eso no se le ocurre. Lo que quiere es que más o menos allí tenga un dique de contención contra el desmadre moral y que por lo menos allí pues reciba unos valores pues más... ¿Qué ocurre? Que todo eso tiene un riesgo, que es de reducir el cristianismo a la moralidad, a la ética, olvidando que lo principal del cristianismo es la persona de Jesucristo. Y sin un encuentro personal con Jesucristo, es muy difícil transmitir los valores morales. Muy difícil, muy difícil. Cuando he puesto ese ejemplo, ¿no?, de la escuela, hoy en día las escuelas católicas han hecho una encuesta de cuáles son los motivos por los que los padres apuntan a sus hijos a la escuela católica, y te puedes imaginar cuál es la respuesta. Pues mayor orden, mayor respeto, formas de educación, no sé qué, bien, vale. Pero todo eso no es lo principal. Lo principal es el encuentro con Jesucristo, que es la persona de Jesucristo la que es determinante en el cambio de nuestra vida. Solamente por ética, por moralidad, por deber ser, por principios morales, no vamos a educar a nuestros hijos así. Al final va a hacer falta un encuentro que cambie tu vida. Escuché yo un ejemplo que me... A veces hago un ejemplo, alguna de esas metáforas suelen ser buenas para comprender de qué estamos hablando, ¿no? ¿Sabéis cómo en la cultura inglesa, pues así como igual la costumbre pues hispana ha sido los toros, y ahí ha sido la cacería del zorro la que ha configurado también pues la tradición suya, ¿no? Y cuando comienza la cacería del zorro, se supone pues que hay toda una jauría de, yo qué sé, pues 20 o 30 perros, ¿no?, que van todos corriendo detrás del zorro, que se escapa. Y al principio todos corren por igual, saltan un seto, se meten entre ramas, cruzan el río, todos corren, todos ladran, todos persiguen. Al principio todos van a una. Pero claro, la carrera se va alargando y se van cansando, ¿eh? Se van cansando y dice, oye... Y se descuelga uno, se descuelga otro, se descuelga otro. Y claro, la pregunta es, ¿y por qué al final son dos o tres solo los que alcanzan al zorro, a la presa, y los demás se han quedado descolgados? ¿Porque son los más jóvenes? ¿Porque son los que estaban mejor alimentados? ¿Porque son los que estaban entrenados? Pues no. Es porque esos dos o tres son los que habían visto al zorro, ¿sabes? Los demás corrían porque veían correr, ¿sabes? Ladraban porque oían ladrar. Saltaban porque veían saltar. Pero claro, llegaba un momento en que decía uno a otro, oye, tú, me estoy cansando, ¿tú has visto algo? Y dice, pues no, pues yo tampoco, macho, pues me voy a descolgar. Porque claro, a ver, porque uno puede tener una cierta vida ética y moral, pues durante un cierto tiempo, pero luego la perseverancia y la constancia, como tú no hayas tenido una experiencia personal, como tú no hayas tenido un encuentro con Jesucristo, te vas a hartar. Y solo con el argumento de que hay que portarse bien, chaval, no vale. Como no tenga una experiencia interior de encuentro con Jesucristo, te digo yo que solamente con, chaval, esto siempre se ha hecho así y hay que respetarlo, no va a valer. Porque es que al final es una experiencia la que funda tu vida. Y no es una ética que desde fuera me la están predicando, que sí, que estará muy bien, pero que al final es el encuentro personal con Jesucristo el que puede fundamentar una ética que estamos predicando. Con lo cual, el séptimo punto, que no es el menos importante, ¿sabes?, sino el más importante, es que para que todo esto que hemos dicho vaya adelante, hace falta encontrarnos con Jesucristo. Y ojalá acertemos cuándo, de qué manera. Igual alguno de vosotros en este encuentro ya ha tenido un cierto nivel de encuentro con Jesucristo en este encuentro. Porque sí, porque la experiencia que ha vivido le ha tocado. Igual alguno dice, pues en la parroquia sé que han montado no sé qué historia de que si hoy en día se está buscando, en la Iglesia Católica se está buscando formas de encuentros personales con Jesucristo, y se hacen cosas por ahí, que si cenas alfa, que si los grupos de Maús, que si no sé qué, y todos ellos tienen algo en común, que es buscar encuentros personales con Jesucristo, porque mientras que hables de teoría, mientras que tú sigas, pues eso, por voluntarismo, yo si... Si hay que arrodillarse, me arrodillo. Si hay que hacer así, hago así. Sí, ya. Pero, a ver, como no hayas tenido un encuentro personal con el Señor, no vas a ser perseverante. Porque no se lo puede pedir peras al olmo. Y la carne es débil. Luego, mi último punto, ¿sabes? Este es el de decir, busquemos, ante todo, no un moralismo. No un moralismo, que yo estoy predicando desmadre, como podéis imaginar, ¿eh? Digo que tenemos que, en la presentación del cristianismo, del evangelio, priorizar y decir, ¿quién es Jesús para mí? Yo me doy cuenta que es una persona viva, que Jesús vive y que yo ahora puedo hablar con él y que él me está escuchando y que él está presente en esta asamblea, porque él dijo, cuando dos o tres se reúnan en mi nombre, yo estaré presente en medio de ellos. Y que Jesús está presente aquí. Y que Él preside esta asamblea. La preside Él. Y si yo he dicho algo bien dicho, habrá sido porque Él me ha ayudado a decirlo. Y porque yo le he pedido esta mañana a las carmelitas que recen por vosotros. Porque es el Señor, es Jesús, el que lleva adelante esta obra. O sea, es Él, es una presencia personal, ¿eh? La que mueve la vida de la Iglesia. Bueno, siete claves. Yo os voy a decir una cosa, y es que cuando me invitaron a este encuentro de la ITV matrimonial, lo primero que pensé, qué bien pensado está decir ITV matrimonial y no decir ITV familiar. ¿Habéis pensado eso? Porque, a ver, hoy en día, entre la palabra familia y la palabra matrimonio, ¿cuál es la más antipática de las dos? Matrimonio. A ver, la palabra familia está mucho mejor vista, ¿eh? Está mucho mejor vista. En todas las encuestas que se hacen, siempre la familia aparece súper valorada. Claro, es como un chicle, ¿sabes? ¿Eh? Es como un chicle que hacemos de ello, pues un poco lo que nos dé la gana, ¿no? La palabra matrimonio está mucho menos valorada, está mucho más cuestionada. Está mucho más cuestionada, sí. Porque de la familia, a veces, la acomodamos a mi manera, hacemos de ella mi choco, ¿eh? Como decimos los vascos, ¿no? ¿Sabéis lo que es el choco? El choco es la sociedad, pues donde uno cena cocochas y el besugo, ¿eh? Y claro, suele decir mi madre dice, sí, claro, los chocos esos en las sociedades, claro, con cocochas y con besugo, cualquiera cena bien, dice, lo que hay que hacer es aprender a cenar con cosas baratas, dice, no, no con cocochas y besugo, ¿no? Vale. A veces hacemos de la familia el sitio en el que yo, mi lugar de confort. Y claro, todo el mundo valora mucho la familia. Como nos van permitiendo tener mi lugar de confort en el que se me permite mi egoísmo, etc. La familia está muy, muy valorada, sí, tan valorada como manipulada, nos ha fastidiado. ¿Eh? Pero es que el matrimonio, decir matrimonio es otra cosa. Decir matrimonio es una familia fundada en unos pilares. Porque una familia no es un molusco, ¿sabes? Es un vertebrado, ¿eh? No es un molusco, es un vertebrado. Y la paternidad y la maternidad vertebran la familia, ¿sabes? Por eso me parece que está muy bien pensado decir ITV matrimonial. Porque eso implica, ¿eh?, después que la familia será lo que tiene que ser. Porque el matrimonio es un lugar de transmisión de valores, es un lugar en el que estamos llamados a ayudarnos uno a otro en la conversión de la vida camino de la unión con Dios.